sol colgaba en el centro del cuarto, grande y amarillo y cálido. Era un sol silencioso, en una habitación silenciosa. La puerta estaba cerrada y la lluvia era solo un recuerdo para su cuerpo palpitante. El sol estaba allá arriba, en el cielo azul de la habitación, cálido, caliente, amarillo y hermoso.